cadena SER. Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 8 de abril de 2015. En estos momentos, en torno a 9 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente cubiertos. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días. Este miércoles mantendrá el cielo nuboso en la provincia de Jaén. No se descartaría incluso algún chubasco aislado y ocasional. Sobre todo serían más probables y más intensos cuanto más hacia el oeste de la provincia. Las temperaturas cambiarán poco. Hoy esperamos máximas de 18 grados en la capital y en Alcalá la Real, 20 en Linares, 21 en Andújar, 17 en Úbeda y 15 en Villacarrillo. Atención al viento del este, que será fuerte en zonas altas. Se esperan hoy rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la capital y montes. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en este día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor de el campo de Jodar en tu mesa. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Millán Muebles de Úbeda liquida incluso por debajo del costo los muebles que solo se ven en revistas de decoración. Valentí, Hurtado, Mariner, las firmas y piezas más selectas a precios por debajo de fábrica. En Millán Muebles liquidamos para reformar completamente nuestros 10.000 metros de exposición. En Úbeda, Avenida Antonio Machado 4. Créame, son los últimos días. Hasta el 30 de abril. Hoy por hoy, Jodar. 7:22. Vamos a iniciar este tiempo de información con un nombre propio, el de María José del Jesús Díaz, una galduriense que es profesora en la Universidad de Jaén y que tras la proclamación en el día de ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de Juan Gómez como nuevo rector de la Universidad de Jaén tras las elecciones del pasado mes de marzo, este ha dado a conocer los nombres que van a formar su equipo de gobierno en la Universidad de Jaén. Y la galduriense María José de Jesús Díaz va a ser vicerrectora de Tecnologías de la Información, Comunicación e Infraestructuras en ese nuevo Consejo de Gobierno, en ese nuevo equipo de dirección de la Universidad de Jaén. Sumamos así este nombre, el de la paisana galduriense María José de Jesús Díaz, en este primer tiempo de información local. También, precisamente, ya en el día de ayer apuntábamos que se empiezan a conocer los primeros detalles de la que será cuarta primavera universitaria en nuestra ciudad. Se celebrará, organizada por la UNED, bajo la dirección del profesor galduriense Manuel Herrera Gómez, del 7 al 9 de mayo, esta edición con un protagonismo especial a temas sanitarios, pero no solo temas sanitarios, para lo cual se contará con un amplio elenco de prestigiosos profesores universitarios y profesionales, entre los cuales muchos serán galdurienses. La conferencia inaugural correrá a cargo de Ricardo Fernández Valadez, un prestigioso médico que precisamente da nombre al centro de salud de nuestra ciudad. Insistimos, del 7 al 9 de mayo tendrá lugar esa cuarta primavera universitaria en nuestra ciudad, con unos objetivos claros que se marcan desde el principio. De hecho, rescatamos un fragmento de las palabras que recogíamos a Manuel Herrera el año pasado cuando hacía balance de la que fue en el 2014 esa tercera edición. Los cursos de primavera de la UNED en Jodar ganan en calidad y en categoría, porque sí ha sido por la talla humana y por la talla intelectual de estos embajadores de Jodar, que han dicho cosas que están teniendo repercusión no solamente en los medios, sino en la sociedad. Poco a poco vamos convirtiendo el escenario cultural en un ágora, en un zoco donde se mercadean las ideas, donde desde el diálogo vamos buscando certezas uno y otro, desde distintas perspectivas, superando lo que han sido los enfrentamientos, las voces y los insultos de épocas pasadas. Pues palabras de Manuel Herrera Gómez, dos datos en esta jornada universitaria, el de esos cursos, esa primavera universitaria de la UNED en nuestra ciudad, y también, insistimos, el de María José de Jesús Díaz, que va a ser vicerrectora de Tecnologías de la Información, Comunicación e Infraestructuras del nuevo equipo de dirección en la Universidad de Jaén. En otro orden de cosas, ya en clave política, los partidos políticos apuran sus trabajos de cara a la confección de las candidaturas, de cara a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. En el día de ayer, concretamente, Comité Electoral del Partido Socialista, en el que el secretario general, Francisco Reyes, manifestaba que los socialistas parten de un buen lugar de salida para afrontar las elecciones municipales y tener posibilidades de gobernar en la mayoría de los municipios de la provincia, recordando que para el Partido Socialista la campaña dura 4 años, en los que han cumplido sus programas electorales y ha trabajado de la mano de los ciudadanos desde el gobierno y desde la oposición. Palabras de Francisco Reyes. Vamos con mucha ilusión, los resultados de las últimas elecciones autonómicas ponen sobre la mesa que tenemos posibilidades de gobernar en la gran mayoría de los municipios de la provincia de Jaén, que si bien es cierto que no se puede hacer una extrapolación automática, pero los resultados de las autonómicas nos dicen que partimos de un buen lugar de salida y que los ciudadanos están dispuestos a votarnos si les damos argumentos. En ese sentido, contamos con 97 candidaturas en los municipios de la provincia de Jaén, todas ya aprobadas por los órganos del partido, de los cuales 46 candidatos a la alcaldía son nuevos, renovamos el 46 de los 97 candidatos, de ellos 26 candidatas son mujeres y 16 menores de 35 años. Y también presentamos unas candidaturas en las que se renueva 789 concejales. Estamos hablando de más del 55% de los candidatos y candidatas que conforman todas las candidaturas en los 97 municipios. Por lo tanto, esa va a ser nuestra tarea y todo ello lo vamos a hacer en la calle, con la gente, con una campaña cercana. No nos vamos a distraer con una campaña sucia. Queremos hablar de gestión y, fundamentalmente, queremos hablar de futuro. Y algo que para nosotros es fundamental, una apuesta clara por el municipalismo. El Partido Popular, en esta legislatura, ha sido una legislatura triste para el municipalismo, con una reforma local que pretende vaciar de contenido los ayuntamientos. Los socialistas somos conscientes que este país, con sus problemas y con sus dificultades, no hubiese avanzado lo que lo ha hecho si no hubiese sido por el papel que han jugado los alcaldes y alcaldesas, que han sido los principales protagonistas del cambio de la mano de los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a seguir apostando por la administración local, porque es aquella administración que está más cerca de los ciudadanos y la que tiene capacidad de transformar y de cambiar la vida diaria de cada uno. Palabras de Francisco Reyes por su parte del Partido Popular. El pasado lunes celebraba Junta Directiva Provincial. Su presidente, José Enrique Fernández de Moya, destacaba en esa dirección, en esa reunión, el resultado obtenido en las elecciones autonómicas, que han situado a Jaén como la tercera mejor provincia en Andalucía y como el mejor resultado en la capital tras Granada. Manifestaba Fernández de Moya que ha demostrado así el Partido Popular, que es un partido que tiene músculo muy sólido y una gran cohesión interna. Fernández de Moya fijaba como objetivo de cara a esas elecciones municipales el gobierno de la Diputación Provincial de Jaén, que califica como la más antimunicipalista de la historia. El Partido Popular de Jaén, en el conjunto de las 8 provincias de Andalucía a nivel de partido, nos sitúa como la tercera mejor provincia en el ámbito concretamente de ese resultado electoral, y también como el mejor resultado tras Granada, precisamente en el ámbito de las 8 capitales de provincia. Eso pone de manifiesto que el Partido Popular de Jaén es un partido que tiene un músculo muy sólido, es un partido con un altísimo nivel de unidad y cohesión interna, y al mismo tiempo, sin lugar a dudas, mi gratitud a los más de 104.000 jiennenses que precisamente expresaron su apoyo en las urnas, en unas elecciones que a nadie se le escapa, fueron convocadas por puro interés personal de la señora Díaz. Yo quiero felicitar públicamente a todos los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular por la magnífica gestión que han hecho en tiempos extraordinariamente difíciles, en tiempos muy complejos y muy difíciles, porque sin lugar a dudas hemos vivido, yo creo que, este mandato como el más difícil en la etapa democrática en el ámbito de las instituciones. Por lo tanto, mi felicitación pública, porque han sido gestores honestos gestores nobles, gestores próximos y cercanos, y fundamentalmente alcaldes y alcaldesas que se han dejado la piel. Palabras de José Enrique Fernández de Moya, se cumplen las 7:30 de la mañana.